El vicepresidente del Comité de Estado, Choe Ryong-hye, que asistió a la ceremonia de investidura del presidente de la República de Nicaragua, en calidad del enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, hizo escala en su retorno a la patria en Cuba y el día 12 se reunió con el vicepresidente del Consejo de Estado cubano, Salvador Antonio Valdés Mesa, en el Capitolio. Choe se refirió a que el ejército y civiles de Corea, inspirados por el gran orgullo y dignidad de haber enaltecido al máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, obtienen grandes logros en la ofensiva general por la materialización de la resolución del séptimo congreso del partido. Además, expuso la posición del partido y gobierno de consolidar y desarrollar sin variación alguna las relaciones bilaterales con Cuba. Salvador Antonio Valdés Mesa expresó su deseo por la salud del máximo dirigente Kim Jong-un y mayores éxitos en sus labores. Él dijo: Cuba prioriza las relaciones con Corea. Nos oponemos y rechazamos de modo intransigente todas las resoluciones contra Corea que fabrican las fuerzas hostiles en el escenario de la ONU. Apoyamos activamente la lucha de los coreanos por el logro de la causa por la reunificación nacional.